Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué es peor, que te ignoren o que te critiquen de forma continuada? No es fácil de responder, ¿eh? Porque ambas realidades constituyen una clara forma de maltrato. Por ejemplo, en un abuso, o sea, en un error, en una negligencia, como te decía al principio, en tus emociones pasiva, un tipo de abuso psicológico en el que un niño o una niña crece asumiendo que sus sentimientos, pensamientos y necesidades no son importantes. A eso me refiero cuando te digo si te sentís invisible. Porque esta experiencia tiene un efecto devastador en el desarrollo psicosocial de toda criatura. Supone que ni más ni menos que ser invisibles a los ojos de los propios progenitores. Y puede pasar por un montón de cosas. Hay negligencias en materia de crianza que están basadas en la desatención, en sumir al niño o a la niña en un vacío de afecto, en una comunicación deficiente, en la ausencia de amor, ese amor que en algún punto arropa y educa. Y son... Son pequeños y pequeñas que están rotos por dentro y que se sienten muy solos. Y el simple hecho de no tener presencia en el tejido emocional y la atención de los progenitores los invalida. Esto es psicología Piaget, ¿no? Psicología infantil. El niño para sentirse que existen los primeros años de vida necesita de, de una imagen, no se autopercibe por sí mismo. ¿Viste cuando uno ves a los nenes en un tiempito se empiezan a descubrir el dedo y se lo chupan y se miran el pie? Porque hasta antes no se autoperciben, no saben que existen si no es a través de un otro, que bueno, son los progenitores o quienes ocupan el rol de progenitores. Entonces mirá lo importante que es ser visto y tenidos en cuenta por quienes te están criando. Porque, ya te digo, el simple hecho de no tener esa presencia te invalida, no existís. Y pocas ideas interiorizadas son tan dañinas para una persona como la que justamente enuncia que haga lo que haga, nunca va a ser importante para nadie. Una frase que leí que dice que la negligencia emocional puede ser activa o pasiva, y que en la primera hay diferentes tipos de agresiones como la crítica, la devaluación o la manipulación, y que en la segunda simplemente lo que hay es indiferencia. Frase que usamos a veces en nuestra madurez cuando lo peor que podés hacer es ignorarlo. ¿Viste esa frase? Lo peor que le podés hacer es ignorarlo. Imagínate para un niño, y si encima ese niño está bajo tu crianza, o vos estuviste bajo la crianza de ese padre, que es lo que hace, o madre que hace eso con vos. O sea, es como la desatención de las necesidades emocionales y psicosociales de un niño. Es crecer sintiéndote invisible, asumiendo que cualquier sentimiento y necesidad es irrelevante para los progenitores. Que todo lo que sienta, haga o exprese pasa desapercibido. O sea, no se valida, ni siquiera se le da importancia. Y es importante diferenciar este tipo, ¿no? De negligencia, como dicen, negligencia, ¿viste? Cuando te dicen, sí, una negligencia médica, una equivocación, un error médico. Puede ser adrede o puede ser, cuando yo digo pasiva, es que los padres por ahí, hubo uno de los hermanos que estaba enfermo, uno de los padres se murió, se separaron, la madre quedó sola, tenía que salir a trabajar, tenía tres chicos, a uno no les pudo, por ahí a todos, no le pudo dar tanta bolilla como parecía, no tenía tiempo, estaba sobrepasada por todo lo que venía, por todo lo que la vida, estaba sobreviviendo y no viviendo. O a propósito, porque tenías una madre, un padre recontra jodidos, que los recontra hay, que son tóxicos. Por un montón de cosas pueden pasar. Entonces, puede haber alguna, la pasiva, que es esa, puede haber la activa, ¿no? Si es activa, se va a producir criticando todo el tiempo al chico, anulando sus sentimientos al indicarle, por ejemplo, que es débil de llorar, que es débil el tema de llorar, con cosas de género, ¿no? No llores, que es de maricones, de nenita, todas esas cosas de género, vos no hables, callate, no digas nada, vos no, te das cuenta que no servís, nunca vas a llegar a nada. Todo esto nos pasa por vos, padres. Hay casos en los cuales por ahí hay familias ensambladas donde un hijo viene de la mano de uno de las parejas y el otro del otro, y se ensamblan las familias. Entonces, después tienen un hijo entre la pareja ensamblada, y entonces al que viene de otro padre o de otra madre, y si hay alguna discusión o algo, siempre lo culpan. Esto pasa por vos, te das cuenta. Si vos no hubieras estado, nosotros somos una familia feliz, pero estás vos, que viste, vos no sos mi hijo. Todas esas cosas. Y también es común infravalorar o ridiculizar a los hijos por sus miedos o por sus preocupaciones, etiquetándolos con tonterías, ¿no? Y en alguna cosa también conduce, expresa, y digo esto, es una conducta que expresa y que continúa por devaluar justamente a los niños. Y en esta negligencia emocional pasiva apenas hay interacción y sí mucha dejadez. Son muchos, son adultos presentes, pero emocionalmente ausentes. O sea, vos podés decir, sí, tu mamá, sí, estaban todo el tiempo en casa, qué sé yo, era ama de casa, o hacía teletrabajo, tenía un negocio, atendía desde casa, qué sé yo, hacía cosas desde casa, estaba todo el día en tu casa, o tu papá, sí, papá estaba todo el tiempo en casa. Estar presente físicamente no significa estar presente emocionalmente. Emocionalmente están desdibujados y son ausentes y ni dan afecto, ni critican, ni apoyan, ni devalúan. Y también es una característica de una forma de maltrato. O sea, los pequeños que han sido criados bajo ese paraguas de negligencia emocional pasiva acaban desarrollando una baja autoestima y un autoconcepto muy crítico hacia ellos mismos. O sea, se sienten falibles como si hubiera algo defectuoso en ellos al no haber recibido la atención y la validación de parental, ¿no? Empieza a haber tristezas, llantos, miedos y frustraciones desatendidas. Es una forma de abandono psicológico. De nada sirve que un padre o una madre esté presente si no consuela el llanto del bebé. O sea, sí, está llorando el nene y lo dejás ahí toda la noche que llora. No se levanta ninguno a ver qué es lo que le pasa o simplemente a mostrarle de que no está solo, de que existe algo. Porque esa es la angustia de los bebés. Lloran, lloran hasta que ven a alguien. Cuando ven a alguien se les pasa, sobre todo cuando sienten los olores y todo, y el conocimiento de ya haberlo visto otras veces. Porque si no te haces cargo de eso, de poco sirve tener padres si no confiamos en ellos para explicarles, por ejemplo, no sé, que sufrimos bullying en la escuela o casos en los cuales hay abusos y le cuentan a los padres y los padres no les creen y los dejan de lado. Atiendo montones de casos de esos, que uno dice, no se puede creer y defendiendo a los abusadores a través del silencio y dejando de lado a las hijas y a los hijos, o justamente por no haber no, no, no, no estar presentes y estar todo el tiempo pensando en que, bueno, tengo que trabajar para que no le falte nada a mis hijos, para esto, para lo otro, y en realidad son sus propias carencias. Y no tienen tanto que ver con el bienestar familiar y no haber trabajado en sí mismos y dejar expuestos a la indefensión total a los chicos. Por más que digan, no, esa señora, ese señor, como que trabaja siempre, no sabés lo que trabaja por los hijos, y los hijos terminan teniendo abuso de vecinos, de tíos, de personas que los padres, por estar tan metidos en que tengo que trabajar para que no le falte nada, y no le estoy diciendo todo el mundo tiene que trabajar, y todo, sobre todo como está la sociedad ahora, con todas las preocupaciones que hay, pero si no paramos un segundo y nos damos cuenta que hay algo, que la vida es algo más que eso, pasan todo este tipo de cosas. O sea, si hay algo que aprenden pronto los chicos y las chicas es que sus sentimientos son irrelevantes para sus progenitores cuando pasa esto, al igual que sus problemas. Ni siquiera se dan cuenta de las emociones que suelen captar más la atención de los demás. No prestan atención a sus momentos de frustración o en descubrir qué les apasiona, y todo eso deja paso a un sustrato mental alterado que lo que hace justamente es altera el desarrollo de la identidad, de la autoestima y sobre todo del amor propio. Después, bueno, las relaciones, imagínate las relaciones que vas a tener. Si no te pasó ya con de pareja, de empoderarte, de ir por lo que querés, de confianza. O sea, los padres que aplican esta negligencia se sienten incómodos cada vez que un niño estalla en llanto, en tristeza o rabietas ante estas reacciones. Lo que prefieren es ignorarlos y dejarlos solos para que ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar, ¿no? He visto casos también que parece un chiste, pero no lo es. Un nene que por ahí se empaca o algo, y el padre le dice, bueno, dale, vamos, la madre, vamos, vamos. No, no, no quiero. Pone el nene, hace un berrinche bárbaro. Y se empaca en un lugar. Y los padres agarran y dicen, bueno, quédate acá, nosotros nos vamos. Quédate solo. Y arrancan y se van. Y lo dejan. No, preferible juntarlo, decirle, acá vamos y agarrarlo de un brazo, levantarlo. darle una palmada en la cola, basta, de capricho, vamos, y listo, y te lo llevas. O no me, ¿qué te pasa? ¿Por qué hacer esto? Y lo vas charlando, no, sin el chirlo en la cola. Lo cazaste a UPA, lo agarraste, te lo llevaste, le vas preguntando qué le pasa, que yo, y te lo llevas caminando. Que hacerle lo otro, decirle, bueno, quédate acá solo y vas a ver cuando no esté nada, y arrancar a irte. O sea, porque ahí hay una falta de. Termina siendo una relación o un hogar que se empieza a definir con una comunicación deficiente. O sea, una de las características de ese tipo de negligencia pasiva es el tipo de comunicación que se constituye en la dinámica familiar. Toda conversación es superficial, apresurada y vacía de contenidos y de sentimientos. O sea, nunca hay un interés auténtico por conocer a los hijos, por saber qué piensan, qué opinan sobre ciertos temas. O qué sueños tienen en mente, o sea, vamos a comer y tiene que estar la tele o la tablet, en vez de decir, bueno, no, esto se corre acá, no hay tablet, no hay televisión, cuando se come, charlamos, cómo te fue en la escuela, cómo estás, a mí me fue acá, vos sabés que en el trabajo hice tal cosa, hacerlos partícipes a los chicos, la pasaste bien, ¿te gusta eso? ¿Qué te gustaría hacer? Es el rato, cuando estás comiendo ahí, por lo menos de tener un rato, y no pasa eso. No conocen a sus hijos, no saben lo que piensan, qué opinan sobre ciertos temas o qué sueños tienen en la mente, sobre todo en esta época donde hay tanta manipulación tecnológica. O sea, la cotidianidad la marcan las rutinas y también las propias necesidades de los progenitores, que a fin de cuentas es lo que de verdad importa y lo que suele priorizar. Entonces, los problemas que pueden llegar a suceder parece que los tuvieran que solucionar ellos mismos, si se puede. Una cosa es ser un adulto, bueno, hacerte cargo de tus problemas, a veces ni pueden y tienen que pedir ayuda a profesionales o a otros amigos o a terapeutas o lo que sea. Imagínate a un niño que se tiene que arreglar solo porque no le dan bolilla, le generas un vacío existencial que después no lo va a llenar nada y puede despertar en un montón de trastornos. Porque ese abandono emocional, parental, tiene unos efectos claramente dañinos en el ámbito psicosocial de ese niño, de esa niña. Algo que aprenden ya en la primera infancia es que nadie le va a ayudar a resolver sus dificultades. O sea, lo que genera es omnipotencia. Voy a poder con todo. Y no se puede con todo en la vida. Ya sean grandes o pequeñas cosas, al carecer de soportes emocionales en la niñez y la adolescencia, bueno, eso aboca a la persona a una profunda soledad. Asumen que toda dificultad y problema tienen que resolverlos o bancárselos ellos mismos. Es más, también es común que desarrollen cierta desconfianza social. O sea, dan por sentado que a nadie les importa lo que les sucede y por eso lo mejor es lidiar uno mismo con las dificultades de la vida. Ahora, ¿qué efecto tiene esto a largo plazo? Si algo que suele verse a largo plazo es un riesgo evidente de desarrollar más de un trastorno psicológico. Depresión, trastorno de estrés postraumático, tendencias a la adicción, a las adicciones, conductas de riesgo. Y no se me ocurre a mí, lo veo a través de estos más de 11, 12 años de atendiendo personas a través de las consultas de numerología, he leído mucho sobre el tema, hay trabajos de investigación de universidades interesantes y reconocidas que están muy buenos, que sacan, uno tiene información para capacitarse y para poder después hablarlo, no es que uno lo larga así a boca de jarro. O sea, ese impacto de estas dinámicas experimentadas en la infancia y en la adolescencia termina siendo a veces severo y persistente. Y altera en la forma en la que la persona se ve a sí misma. Entonces es muy común ocultar sentimientos, reprimir emociones al asumir que todo lo que uno siente no importa y todo lo que se reprime explota por dentro. Entonces podemos, bueno, sí, hay enfermedades desde lo emocional, que toda enfermedad tiene en el fondo una emoción contenida, en realidad reprimida, y es verdad. Después hay un síntoma físico, pero hay una emoción reprimida. No podemos olvidar que pocas realidades son más lesivas para el ser humano que crecer bajo condiciones de abandono emocional y de desapego por parte de los padres. O sea, es ahí cuando se dañan esos soportes psicológicos que nos permiten, que no nos permiten crear una imagen positiva y válida de nosotros. Es más, ya se está, hace rato ya que se investigó y se hicieron estudios que desde el embarazo propio, desde el cordón umbilical, a través de las emociones de la madre, los niños y las niñas ya empiezan a tener una información. Que puede ser positiva o negativa para su desarrollo. O sea, por eso es muy común que al llegar a la edad adulta se tome plena conciencia de que hay algo que no va bien en nosotros. O sea, en algún punto, ser víctimas de una crianza distorsionada en la que nadie nos dio presencia, que nadie nos validó, que nadie estuvo teniendo en cuenta nuestras necesidades y nuestras emociones, te va a dejar secuelas, sí o sí te va a dejar secuelas. Vos después podés seguir transitando la vida sin ser peligroso para tercero, ¿no? No estamos hablando de un psicópata, ¿verdad? Que se puede desarrollar también, pero que sí vas a ser muchas veces en tus decisiones erróneas y en tu auto boicot peligroso para vos mismo, eso estoy 100% seguro. Por eso en algún momento te van a empezar a pasar por crisis existenciales, que si no pedís una ayuda para que te ayuden a pensar y para que justamente puedas ir empezando a resolver a través del darte cuenta, de la aceptación, del perdón y de saber quién sos, y de ver a través de eso qué es lo que querés, te va a pasar sí o sí también. Si no haces eso, vas a ir repitiendo historias una tras otra. Después le echará la culpa al destino, a que el vecino te hizo una brujería o a que el universo está en contra tuyo. Pero tiene que ver con eso, porque son lesiones internas que hay que tener sí o sí a través de, mediante coach o profesionales especializados. O sea, no dudes en solicitar ayuda para que te ayuden a pensar, pero sobre todo cuando no solamente es pensar, sino cuando hay que reparar el tejido y esa luz de tu yo, que pueda salir tu yo. Sí o sí hay que pedir una ayuda. Así que si en algún punto estás sintiendo de que algunas cosas no se te dan y que es como que estás invisible para lo demás o para lo que querés lograr, bueno, primero revisá ahí adentro. Sí o sí estás teniendo un punto en donde estás teniendo una regresión a la infancia. Es importante revisar y ver qué lo generó y qué herramientas tenés para poder salir de eso. No toda vez que te pase esto será una crisis existencial, pero sí es una luz amarilla que te está diciendo, pará, frena un poco, precaución, revisá a ver qué viene a esto, porque no tenés por qué sentirte de esta manera. Puede haber cosas que no salen, puede haber situaciones que por ahí te invaliden, qué sé yo, pero si vos tenés un confianza en vos mismo, autoestima, amor propio y un empoderamiento personal, será un lugar en donde no te fue bien, pero automáticamente saldrás y seguirás tu camino mejorando, eso, yendo por lo que querés y no te va a detener. Te puede generar un poquito de frustración, te puede generar un poco de enojo, ira, desconformidad, pero no te va a generar un desequilibrio emocional ni un vacío existencial. Pero si lo que genera justamente es eso, entras en un estado de angustia que es un poquito más que una bronca porque no entraste en determinado laburo, porque te peleaste con una pareja o porque alguien no te valoró el laburo que hiciste, qué sé yo. Estamos ante un caso de estos, ¿no? El de que quedó una herida profunda en la infancia que aparentemente, por lo que te está mostrando la vida, está ahí, algo la despertó, la tocó y no había terminado de cicatrizar. Ojalá que te haya servido esta charla, te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.